jardín de besos en el alma, que una ilusión secreta cultivó. Cuando una flor se acerca a mis labios, no sé si es frescura o es ardor. Al jardín.